Abejas al Universo. Marihuana, marihuana. David Peel en I Like Marijuana. Marijuana, hey, hey, get high. Marijuana, marijuana, hey, hey, get high. A cop and I gotta say goodbye for Los cánticos de la cancha muchas veces se han asociado a marihuana, como es este caso de Colombia, con el grupo Banda Caminam. Según la ONU, entre el 2.8% y el 4.3% de la población mundial entre 15 y 64 años consume marihuana, la droga ilegal más popular del mundo. África, después de Oceanía, es el continente que más cannabis consume en promedio, siendo Nigeria con el 14.3% de la población entre 15 y 64 años el país donde más fuman cannabis. Los países del Caribe son especialmente asiduos al cannabis: Granada, Antigua y Barbuda, Dominicana y Saint Kitts y Nevis superan el 10% y Jamaica está apenas abajo, ya que el 9.9% de los jamaiquinos fuman ganja. Norteamérica tiene en Canadá con 12.6% y en Estados Unidos con 13.7%, a dos de los países que más consumen cannabis en el mundo. Sin embargo, México, el país donde más se decomisa marihuana en el mundo según las últimas cifras, no supera el 3% de consumo de cannabis entre su población de 15-64 años, aunque la tendencia va en alza, de acuerdo con la ONU. En Sudamérica, es Argentina, sorpresivamente, el país en el que más porcentaje de la población consume cannabis, con cerca del 8%. En Europa, en la República Checa, con el 15,2%, el líder en consumo de cannabis, seguido de Italia y Andorra, con el 14,6%, y España, en cuarto lugar, con el 10,6%. Asia es el continente que menos cannabis consume en relación a sus habitantes. Sin embargo, Guam logra colarse en el podio mundial con el 18,4% de su población. Israel es el primer lugar en el Medio Oriente con el 8,9% de su población. Japón es el lugar más caro para comprar marihuana. Togo, India, Guatemala y Tanzania son los países en los que es más barato comprar ganja. Up in the morning, shines that light around. One day, without no warning, things start jumping up from the ground. Well, homegrown's all right with me. Homegrown is the way it should be. Homegrown is a good thing. Let that bell and let it ring. Should be homegrown is a good thing. Land that bell and let it ring. Goose nos hablaba de su cosecha casera, homegrown. Y ahora, resistencia suburbana en Por Cultivar Marihuana. Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas se va a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar. Y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su plata siempre conservaba. Y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana.

En vez de querer trabajar para un jefe, quieres ser como el jefe. No en plan, le debo esto, sino en plan, ¿por qué tengo que rendirme ante esto? Significa que eres tu propio jefe, eres dueño de ti mismo por primera vez. Haces lo que quieres, no te importa lo que la gente diga de ti. Warning. The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous. Hazard to your health. Does that mean anything to you? Them legalize marijuana. En la marihuana. Para el teórico rasta Rodríguez Pérez, la hierba es la salud de la nación, como el alcohol es la destrucción de la humanidad. Pérez considera que fumar ganja es un acto positivo hacia el creador, donde se realza el poder de la meditación y se revela la presencia divina que vive dentro de todos. Ha Rastafari, Dios viviente, creó la ganja para que nos sanara, nos revelara sus caminos y lo adoráramos. Sin embargo, aclara, los rastas no tienen la obligación de fumar ganja. Dios la dispuso para que en estos tiempos de grandes tribulaciones sus hijos resistan y la humanidad recupere su salud. Último bloque del programa. En contados instantes estaremos de vuelta. Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.